chiquitita, dime por qué tu dolor hoy tendrá pena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuéntalo, amigo, ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tu ala quebrada. Déjame la arreglar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas vienen por ti. Tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Chiquitita, no hay que llorar. Quiero verte sonreír, compartir tu alegría. Ay, chiquitita. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría. Tu alegría, chiquitita.